en agenda, que se viene hablando, también a nivel nacional se empezó a plantear, lo cual es positivo. Me parece que la transparencia, tanto para que los medios conozcan cómo se reparte la pauta oficial y los vecinos sepan en cómo se distribuye ese dinero, quién es el que recibe la pauta, por qué expediente tramitó ese contrato, bajo qué modalidad se contrató, todos esos son datos que el vecino tiene que tener a disposición, tener registros públicos y empezar a pensar en criterios objetivos para asignar la pauta, porque en definitiva la pauta es un medio de comunicación del municipio para con el vecino.